From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Vice President Dick, el ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney, Louis Scooter Libby, fue condenado a 30 meses de prisión por mentirle a los fiscales federales sobre su participación en el caso de filtración de la identidad de una agente encubierta de la CIA. En marzo, un jurado halló a Libby culpable de 4 cargos criminales por prestar falso testimonio al FBI, mentirle a un gran jurado y obstruir una investigación sobre la revelación de que Valerie Plame era una agente encubierta. Funcionarios del gobierno revelaron la identidad de Plame luego de que su marido, el ex embajador de Estados Unidos, Joe Wilson, cuestionara públicamente los motivos del gobierno de Bush para iniciar la guerra en Irak. Libby podría ser exonerado de cumplir su condena si el presidente Bush le otorga el perdón. El martes, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que por ahora el presidente no considera intervenir. En Bagdad, los legisladores iraquíes aprobaron una resolución que podría poner fin a la ocupación militar estadounidense. Por 85 votos a favor y 59 en contra, el Parlamento iraquí aprobó una resolución vinculante para exigir que el gobierno de al-Maliki consulte a los legisladores antes de extender el mandato de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak. Esta medida estuvo liderada por los seguidores del clérigo chiita Muqtada al-Sadr, así como también por varios partidos sunitas. El blogger iraquí Raed Gerard dijo que la votación era un gran avance. Gerard informa que los legisladores de Bagdad están planeando bloquear la extensión del mandato de la coalición cuando deba ser renovado dentro de 6 meses. En otras noticias de Irak, Associated Press informa que la guerra aérea estadounidense en Irak se ha intensificado considerablemente en los últimos meses. Los aviones estadounidenses han lanzado más bombas y misiles en los primeros 4 meses y medio de 2007 que durante todo el año pasado. Al mismo tiempo, el número de civiles iraquíes que murieron en ataques aéreos estadounidenses aparentemente se ha incrementado abruptamente. Mientras tanto, las Naciones Unidas ahora calculan que 4.2 millones de iraquíes se vieron obligados a huir de sus hogares debido a la guerra de Irak y a la ocupación estadounidense. El martes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió que los países pongan más de sí para ayudar a los refugiados. En New Hampshire, los candidatos presidenciales republicanos se reunieron anoche para llevar a cabo su tercer debate. Los temas tratados incluyeron la guerra en Irak, la inmigración y las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, se negó a descartar la posibilidad de atacar Irán con armas nucleares. Rudolph Giuliani dijo: pienso que puede hacerse con armas convencionales, pero no se debería descartar ninguna opción. Y durante el debate de la otra noche, parecía que los demócratas habían vuelto a la década del 90. Parece que se quedaron en la Guerra Fría. Irán es una amenaza nuclear y no solamente porque pueden equipar sus misiles con cabezas nucleares. Son una amenaza porque son el mayor estado que fomenta el terrorismo y pueden proporcionarle material nuclear a los terroristas. El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, también se negó a descartar un ataque nuclear contra Irán. Mitt Romney dijo: no se descarta ninguna opción. Uno toma distancia y se pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? Y ve lo que está sucediendo en Sudán, en Afganistán, en Irak y en Irán, y en todo el mundo. Uno ve lo que está sucediendo, que las personas están poniendo a prueba a los Estados Unidos de América, y lo que debemos hacerles entender es que no somos arrogantes. Tenemos la determinación y la fuerza para proteger nuestros intereses y proteger a las personas que aman la libertad. Durante el debate republicano, el presidente Bush fue criticado reiteradas veces. La audiencia aplaudió cuando el congresista Tom Tancredo dijo que si él fuera electo presidente, Bush nunca pondría un pie en la Casa Blanca. Mientras tanto, el senador John McCain expresó su incesante apoyo a la escalada de la guerra en Irak ordenada por el presidente Bush. El senador John McCain dijo: pienso que debemos darle una oportunidad a esta estrategia. No se la hemos dado, apenas enviamos a la 5ª Brigada allí, que es parte de esta estrategia. Estoy convencido de que si fallamos, no seguirán a nuestro país y se convertirá en una base de Al-Qaeda y afrontaremos desafíos y sacrificios aún mayores. En otras noticias de materia electoral, los presidentes de dos grandes sindicatos de trabajadores le escribieron a la senadora Hillary Rodham Clinton para quejarse de la participación de su principal estratega, Mark Penn, en esfuerzos por desintegrar los sindicatos. En una carta a Clinton, James Hoffa, del sindicato de transportistas, Teamsters, y Bruce Rayner, de Unite Here, criticaron las actividades contra los sindicatos de la firma de relaciones públicas Burson Marsteller, que es dirigida por Penn. En Alemania, la policía arrestó a 57 personas el martes, previo a la llegada del presidente Bush para la cumbre del G8. Aproximadamente 400 manifestantes con carteles contra el G8 intentaron bloquear una de las calles de salida del aeropuerto de Rostock poco antes del arribo de Bush. Llevaban pancartas con leyendas como Bush es un asesino y gritaban «Yankee, vuelve a tu país». Mientras tanto, continúa la tensión entre el presidente Bush y el presidente ruso Vladimir Putin debido al plan del gobierno estadounidense de establecer un sistema de defensa antimisiles en la República Checa y Polonia. El martes, China se unió a Rusia para censurar el sistema, advirtiendo que podría provocar una nueva carrera armamentista. Ese mismo día, el presidente Bush visitó la República Checa, donde defendió sus planes. El presidente Bush dijo: mi postura con relación a la defensa antimisiles, y esto no es solo mi postura, es la verdad, es que es una medida de defensa exclusivamente, no contra Rusia, sino contra las verdaderas amenazas. Y por lo tanto, como el presidente dijo, espero reunirme con el presidente Putin, no solo en la cumbre del G8, sino también en Estados Unidos cuando venga por aquí, y mi mensaje será: Vladimir, ustedes saben, yo le digo Vladimir, no debería temerle a nuestro sistema de defensa. Mientras los líderes mundiales se preparan para hablar sobre las soluciones al calentamiento global en la cumbre del G8, siguen llegando advertencias de la comunidad científica acerca del cambio climático. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas determinó que la capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo a una velocidad alarmante y que se estima que las temperaturas en las regiones polares aumentarán 2 veces más rápido que el promedio mundial en las próximas décadas. Connie Stephen, de la Universidad de Colorado, Boulder, dijo: las temperaturas más cálidas en primavera y las temperaturas más cálidas en otoño prolongaron el periodo de deshielo en Groenlandia. Por consiguiente, vemos cada vez más agua del deshielo fluir por encima de la capa de hielo hacia el océano y una disminución del reflejo del sol que tiene una retroalimentación. Lo denominamos mecanismo de retroalimentación positiva y hemos visto que en los últimos 15 años ha habido un aumento constante del derretimiento de la capa de hielo. El doctor Connie Stephen afirmó que las capas de hielo que se derriten podrían tener efectos devastadores sobre los niveles del mar. Connie Stephen dijo: si tomamos por ejemplo este glaciar, el Yakush Van Isbrae, y tomamos el volumen de estos icebergs que se están rompiendo cada 2 o 3 días, se están rompiendo constantemente, pero tomemos el volumen de 2 o 3 días de icebergs que se desprendieron. Es suficiente agua dulce para abastecer a toda la ciudad de Nueva York durante un año. Otros 2 palestinos murieron en un par de ataques israelíes en Cisjordania y Gaza. En la localidad de Hebrón, en Cisjordania, soldados israelíes mataron a un anciano de 80 años en una redada. En Gaza, un hombre falleció en un ataque aéreo israelí. Los asesinatos tuvieron lugar mientras palestinos e israelíes conmemoraban el 40º aniversario de la Guerra de los 6 Días de 1967, el período en el que Israel tomó Cisjordania y Gaza. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo: incluso si junio pasara la historia para conmemorar la derrota infligida a los árabes por parte de Israel, nuestra defensa de esta derrota, a pesar de las dificultades, podría compensar lo que hemos perdido en la guerra. Quizá podamos incluso borrarla del recuerdo con un gran logro, ponerle fin a la ocupación de las tierras palestinas y árabes, crear un Estado independiente, recuperar Jerusalén, solucionar el problema de los refugiados de un modo justo y aceptable, en base a resoluciones internacionales legítimas. Mientras tanto, en Jerusalén, activistas por la paz israelíes se congregaron para protestar contra la existencia de asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. Un activista por la paz israelí dijo: tenemos derecho a decir que se debe poner fin a esta situación. Significa que la ocupación debe terminar. Hay una opción para una solución de dos estados, la retirada de los territorios, dos capitales en Jerusalén, y creemos que tenemos que hacer todo lo posible para terminar con esta terrible situación. En Capitol Hill, el senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado, solicitó a la Casa Blanca que trabaje con el Congreso, controlado por los demócratas, para diseñar un nuevo marco jurídico para los tribunales militares en Guantánamo. La solicitud de Leahy surge un día después de que jueces militares desestimaran acusaciones de crímenes de guerra contra dos prisioneros. Leahy dijo, el lugar para comenzar es restablecer el sello de la justicia, conocido como el gran mandato judicial del habeas corpus. En Canadá, los familiares de Omar Khadr dijeron que se llenaron de alegría al enterarse de que se retiraron los cargos en su contra. Khadr fue detenido en Afganistán y ha sido un prisionero de Guantánamo desde los 15 años. Su hermana, Zainab Khadr, dijo, creo que van a hallar la forma de volver a acusarlo, pero al menos encontraron una salida y están intentando algo diferente. Estamos avanzando, quizá no de la forma que nos gustaría o no tan rápido como nos gustaría que se moviera, pero se está avanzando. Periodistas preguntaron a Zainab acerca del estado de su hermano. Zainab Khadr dijo, sus cartas parecen describirlo. Está bien, mucho más maduro que antes. Quiero decir, tenía 15 años. Nos dice que seamos fuertes y nos dice que no nos desanimemos y que tengamos fe. Físicamente, por lo que nos dijo el abogado y mucha gente que lo ve, lo está afectando. Quiero decir, ¿a quién no le afectaría? Estaba prácticamente muerto cuando se lo llevaron y fue un costo muy alto para un hombre completamente sano y era un niño, entonces... Mientras tanto, en Estados Unidos, un nuevo estudio sobre los efectos de la consolidación de los medios reveló que las mujeres y las minorías cada vez son propietarias de un porcentaje menor de las emisoras de radio comerciales del país. Según el grupo Free Press, las mujeres son propietarias de tan solo un 6% de todas las radios comerciales del país y las minorías étnicas son propietarias de apenas menos del 8%. El estudio también descubrió que estas emisoras generalmente transmiten más programas con contenido local y programación diversa que las emisoras de dueños blancos. Y en Jackson, Mississippi, un ex miembro del Ku Klux Klan afronta un juicio por el asesinato de dos adolescentes negros en 1964. James Ford Seal fue arrestado por primera vez poco después de los asesinatos, pero se retiraron los cargos luego de que el FBI entregara el caso a autoridades locales. El Departamento de Justicia reabrió el caso hace 2 años. El martes, el primo de Seal, Charles Marcus Edwards, declaró que él y Seal habían secuestrado y atacado a los adolescentes. Edwards dijo que su primo y otros miembros del Ku Klux Klan trasladaron a los adolescentes en un vehículo y cruzaron la frontera de Luisiana. Colocaron cinta aislante en la boca de los jóvenes y luego los arrojaron al río Mississippi con vida. Las víctimas, Henry Hezekiah Dee y Charles Eddie Moore, tenían 19 años de edad. Sus cuerpos fueron hallados alrededor de 2 meses más tarde, cuando las autoridades conducían una intensa pesquisa en busca de Michael Schwerner, James Cheney y Andrew Goodman, 3 trabajadores por los derechos civiles asesinados que desaparecieron del condado de Neshoba, en el centro de Mississippi, el 21 de junio de 1964. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.